Viernes del año, por lo menos para Carpe, aquí en Mosh Radio, en nuestro queridísimo barrio cultural, con su semilla Buffet Cultural, que hoy han sacado el parlante a la galería. Así que somos nosotros los que estamos aquí todos los viernes. Buenas noches, querido Colón. Buenas noches, sí, qué lindo que está esto, esta reapertura, digamos, del barrio. Está bien, así que vamos a tratar de pasar música, hablar de noticias, de deporte, ¿no? ¿De té? Como siempre, buenas noches. A eso nos dedicamos, ¿no? A esto nos dedicamos humildemente todos los viernes. Hermoso lugar. Hoy estamos terminando la temporada 11 de este programa, 11 años consecutivos, todos los viernes del Santo Año, tomando algo con amigos, charlando un rato, enterándonos. Hoy nos acompaña nuestro querido Coco en la operación técnica. Y un 18 de diciembre, pero del año 1859, en Italia, Juan Bosco, conocido más como Don Bosco, funda la Congregación Salesiana, que tantos colegios y tantas instituciones... Tiene una mosca, la estaba espantando, ¿no? En el 2005, Evo Morales gana las elecciones con más del 53% de los votos, que bueno, después derivó todo en lo que pasó el año pasado, ¿no? Este año fue tan raro que hizo cambiar un poco el orden de los días. En 1939 nace don Hugo Sofovich, el autor de un montón de películas, sketches y programas de nuestra televisión. El Sofovich bueno. El Sofovich bueno, si es que hay algún Sofovich bueno. En 1943 nace el pueblo, nace Keith Richards, señores. En 1946 nace Steven Spielberg. Y en el año 2006 muere Joseph Barbera, que no es otro que el que acompañaba a Hanna y hacía esa famosa dupla Hanna-Barbera que tantos dibujitos animados nos ha dado, a los que nos gusta por lo menos de mirar esos programas. Y además es el Día del Migrante, como casi todos nosotros tenemos rauda y velozmente algún familiar que haya migrado de su tierra, en parte también somos. Sí. O sea, estamos atravesados por eso. Somos muy pocos los originarios aquí. Querido Colón, fuerte al medio, querés ir con noticias. Sí. No, querés... yo quiero arrancar con un tema para esta noche. El 3, vamos con uno que no pasamos muy seguido, Sano y Salvo. Y Salvo de Los Pericos, del disco Big Shoujo. Qué banda más que agradable, Los Pericos, Vamos a las noticias de té, a ver qué hubo de novedades. Y bueno, empecemos por lo futbolístico, si se quiere. Semana de Libertadores, primer partido Racing, venció 1-0 a Boca en Avellaneda, en un partido bastante cerrado, con pocas llegadas, no muy bien jugado. De ninguno de los dos lados. Bueno, es un buen resultado para Racing. Ganó 1-0, no le hicieron goles. El gol de visitante es fundamental en esta serie. Y bueno, la serie estará abierta, veremos. Está Patricio Lustó en el VAR y el colombiano Ruiz va a dirigir el partido. Bueno. ¿Puede estar un argentino si juegan argentinos? Sí, porque el otro día estuvo Vigliano en el VAR de Racing Boca. Mirá. Porque consideran, creo que con razón, en algún sentido, que el árbitro argentino, más allá de los errores y horrores, es un árbitro que deja jugar más, entiende un poco más el juego que otros. Entiende si vos vas con mala fe o si vas a un choque y llegaste tarde. Bueno, así que veremos ahí en semifinales, lo espera el Santos, gran Santos, que le ganó 4-1 a Gremio, al equipo de nuestro amigo Renato Portaluppi, 4, el Chile metió, y le hizo un gol a los 8 segundos. No te pueden hacer un gol a los 8 segundos en un cuarto de final de Libertadores. No puede pasar. Y a los 2 minutos casi le hacen el otro. Bueno, después le hicieron 4. Así que, bueno, veremos cómo se define. Se define el miércoles en La Boca esta llave. Vamos para el lado de la otra llave. El único equipo invicto, el que más puntos sacó de toda la Copa. ¿Sabías eso vos? No. Y hasta ayer era el más goleador, Palmeiras, con 29 goles. Le ganó muy claro a Libertad, 3-0. Y es candidato. Tiene... yo creo que el partido es un 50-50. Por ahí 60-40 con toda la furia. Porque lo espera River, ¿no? Que hizo 31 goles, por eso es el más goleador hasta ayer de la Libertad. Que apabulló a Nacional ayer. Le metió 6 y jugando serio, sin sobrar nunca el partido. Eso es algo que caracteriza a este equipo, ¿no? Porque ni siquiera te pueden pegar patadas porque no te sobra. Te puede hacer 6 goles, te los va a hacer. Pero me parece que eso es lo más rescatable, por lo menos yo, que como amante del fútbol. Bueno, aprovechó la expulsión del arquero, que era expulsión y 12 horas del calabozo. Pregunta. Sí. ¿Cuánto iba el partido? 20 echó? Minutos. Y no, el resultado, perdón. 0-0. O sea, ¿el suplente se comió cuántos goles? No, 6 se comió el suplente. Todos se los comió el suplente. Pero no atajó más, no, casi no... Más allá no, de... No, igual, pobre, ser suplente, sí. Tener tu oportunidad de comerte 6 goles, Dani. Sí, sí, sí, te podrían haber hecho 10. Así que bueno, yo creo que ahí es una gran serie esa, ¿eh? Esa es una serie que si bien tiene un poquito de favoritismo para River, me parece que están ahí parejos. ¿Se juega este año o ya pasa para el año que viene? Se juega martes 5 de enero, mi cumpleaños, la ida y la revancha el 12. En Brasil se define. Bueno, si quieren, vamos con la sudamericana. Pasamos a... Si es necesario. Y no podemos esquivarlo. Primero empezamos con Vélez, que había perdido 2-1 acá y ganó, logró una gran victoria en Chile sobre la hora. Después, mira, estadística, ganaron ya como 3 o 4 partidos sobre la hora Vélez en esta Copa. Y bueno, ante la Católica de Holland, ¿no? Y lo metió en semifinales. Ya, la verdad que vamos a ver, porque enfrentará a Lanús. Qué bueno, otro que fue un gran partido. Si bien el partido estaba parejo, ya a los 2 minutos hubo un error de Franco compartido con el arquero, que se vio que no era una noche para equivocarse, que Franco lo tiene que bajar al Laucha Costa. Y bueno, los 20 minutos cometió 2 errores. Uno en la punta innecesaria y otro al central. Y bueno, Lanús se puso 2-0. Y bueno, con esto del gol de visitante, creo que ahí se terminó el partido. Y encima, casi terminando el primer tiempo, también otro error que, bueno, después define como los dioses el jugador de Lanús, un golazo, como define, pero bueno, los centrales de Independiente y sobre todo el 2, que tuvo una noche para olvidar. Y bueno, creo que estos partidos es así. Cometiste, perdés 2-0 y tenés que hacer 3 goles, yo creo que es muy difícil. Es como dijiste antes, hay cosas que cuando están jugando los 8 mejores de la competición, hay errores que no podés tener porque te salen carísimos, como regalar un partido a los 20 minutos. Pero bueno, es momento de poner las barbas en remojo. Sí, no hay mucho más para decir. Bueno, descontó con Roa, que pues, se animó bastante. Lo vi los 10 minutos de juego de Roa y jugó con ganas. Por lo menos hizo un gol y pateó 2 o 3 veces al arco. Aunque es medio morfón, tiene que largarlo un poco. Y del otro lado de la llave viene la cenicienta del torneo. El defensa de Crespo, que quiero que gane la Copa, ya lo digo acá. Lo quiero declarar públicamente, ojalá gane la Copa. Que bueno, sigue haciendo historia, le ganó de vuelta al Bahía de Brasil. Y está en semifinales. ¿Contra quién? contra Coquimbo Unido. Sorpresa también. Así que este lado de la llave, claro, es el sorteo, Colo. De este lado de la llave va a ser un finalista inédito de dos equipos no medianos, chicos, con todo respeto le tengo a Defensa y ojalá gane. Así que bueno, veremos. Bien, ¿quiere escuchar algo? ¿Usted qué trajo hoy? Yo traje, como siempre, tenemos la carta natal del rock de nuestra lunática endemoniada. ¿Quién es hoy? ¿Quién es? Hoy es un grande también del rock nacional, el señor Andrés Calamaro. Así te lo digo, sin tapujos, sin vueltas, sin misterio. Personaje más que polémico, ¿no? Muy polémico. Gran artista. Muy polémico y más ahora con las redes. Antes estaba más picante. Y se ponía y contestaba. Ahora está más guardado. Y tenemos también, por supuesto, la invitación al abismo que estamos leyendo de Enrique Sims. Y tenemos también a los amigos de la revista Huérfanos que siguen con sus preparativos, que están complicados por la burocracia, se ve, para poder presentar los números de la pandemia, ¿sí? Los números que han podido realizar y no todavía publicar, precisamente por esta situación. Y te recomendamos, como siempre, que escuches El Cuartito del Cosmos. Podés buscarlos en YouTube y en Instagram y en Facebook, que es un podcast de música, historias y muy buena onda. Por el momento tengo todo eso para brindarte, querido Colón. Qué bien. También nos trajiste un 3x1 de ska. Y también traje un 3x1 de ska. Entonces me parece que vamos a ir por ahí, a ver qué nos trajo Mauro. Yes, it's the land of the black, gold and green. like you anymore. My poor little finger sore. I'm tired of facing the floor, honey. This is my seventh letter, baby, just to satisfy my heart. One day I wrote and told you I was all alone and blue. Tuesday I wrote again, baby, I said I love you. You know I don't. Wednesday I write you a cable, begging you to call. Thursday I've sent a message, I said, oh darling, darling, please come back home. Escuchamos en este orden a Black, Gold and Green de Ken Booth, Negro, Dorado y Verde. Escuchamos Don Drummond y Roland Alfonso con Heaven and Earth, Cielo y Tierra. Y escuchamos en última instancia Seven Letters, Siete Cartas de Derrick Morgan. Todos músicos jamaiquinos. Qué bien. De la década del 60, 70, a la sombra de los que todos conocemos. La noche da para eso, ¿eh? Para estar así, tranquilo, comer algo, una caipiriña, un tecito, algo, ¿no? De té. ¿Hay sí, más novedades? Sí, siempre. Hubo un escándalo siguiendo con el fútbol argentino. Sí, escándalo en la Primera Nacional, en el partido Barraca Central Belgrano. Ah, vi un poco. Sí, por un lado, Barraca Central, el equipo de Chiquitapia, en el estadio Chiquitapia. Por el otro lado, el Belgrano de Caruso Lombardi, con todo lo que eso trae a colación. Bueno, lo cierto es que le echaron dos jugadores y en el minuto 93, en posición adelantada, Barraca Central hizo el gol y le ganó el partido sobre la hora. Bueno, obviamente... Se imaginan a Caruso Lombardi encima teniendo razón, porque si te echan dos jugadores y te hacen un gol en offside, tenés razón. Por más que de los dos expulsiones, una y media estuviera bien. Ya me echaste dos, cobrame el offside por lo menos. Claro. Bueno, lo cierto es que se entreveraron los jugadores con varios personal de camioneros, que eran barrenderos en realidad, pero bueno, con la campera de camioneros, que se agarraron ahí a piñas con los jugadores de Belgrano, ahí en un costado. Así que la verdad, lamentable. Y hablando en serio, muchachos, no hagan de Barraca Central del Arsenal del siglo XXI. Por favor, dejémonos de joder. O sea, el caballo del comisario. No me gustan esas cosas, no me gustan. Está, por una de las únicas veces en mi vida estaba del lado de Caruso Lombardi. que con lo difícil, mirá lo mal que está el fútbol argentino que te hace coincidir con ese nefasto ser humano. Bueno, debutó Facundo Campazzo en la NBA, nuestro pollo, él lo hace en Denver, y los compañeros lo apodaron Spider-Man, por la forma en que salta, vieron que es un jugador que se eleva muy bien, no es muy alto para jugar al básquet, y la verdad, bueno, fue figura, jugó poquito, lo hicieron entrar, como decir, un ratito, 10 minutos, hizo 4 asistencias, un robo, para el 126-95 versus Portland. Así que bueno, este año somos de Denver, ahí con Facu Campazzo, ojalá le vaya muy bien. El primer Grand Slam de 2021, de tenis, el Abierto de Australia, no se jugará, como siempre, del 15 al 31 de enero. Lo determinó esta semana las autoridades sanitarias de Australia, de Melbourne, no lo autorizan a jugar y se va a jugar desde el 8 al 21 de febrero, el otro mes, para que todos los jugadores y los que asistan hagan una cuarentena de 14 días. Así que todavía no termina esto del COVID y el deporte se sigue viendo involucrado, lamentablemente. Vamos a los premios de Betts, donde había dos argentinos. Bueno, ninguno de los dos ganó. Estamos aislados del mundo. Estamos aislados del mundo. Los premios de Betts lo elige la FIFA. Vieron que hay varios premios de esto. Lo elige la FIFA. Hubo un lindo homenaje a Diego, obviamente. Y a Sabela también. Hicieron un pequeño homenaje. Muy bien. El DT ganador fue Klopp, nuestro amigo que ha pasado por acá, el técnico del Liverpool. No fue el del Bayern, cuando era el candidato, ¿no? Porque había ganado todo el Bayern, es el equipo campeón de Europa en este momento. Y tampoco fue Marcelo Bielsa, que se metió entre los tres mejores técnicos para la FIFA del año. Bueno, jugadores, estaba obviamente Messi, Cristiano, pero no ganó ninguno de los dos. Ganó el polaco Lewandowski, el crack número 9 que tiene el Bayern Múnich, que se cansó de hacer goles y es un jugadorazo y bien merecido lo tiene. ¿Vieron el equipo de todos los tiempos? No. ¿Publicó la FIFA en ese momento? Polémico. ¿Querés que te lo lea? A ver. Yacine, la araña negra, que no lo vimos, así que no decimos nada. Igual, para mí Filiol sería de los que yo vi, aunque sea argentino, soy fanático, no. Para mí de los que yo vi, el Pato. Con tres atrás jugaría ese equipo, Cafú, Beckenbauer y Paolo Maldini. Podemos coincidir. Un mediocampo bastante ofensivo, con Pelé, Xavi, obviamente Maradona, y tres arriba, Messi, el gordo Ronaldo y Cristiano Ronaldo. No marca nadie. No marca. No, bueno. Ahí no, claro, le podés gritar. ¿Quién vuelve? Vos, burro. ¿Quién vuelve? Marcá, ¿quién Pelé, corre? Marcá, claro. Chica. No. Un equipo muy ofensivo. Bueno, esas cosas que hace la FIFA, que se juntan todos, dan los premios y comen y chupan a lo loco. Y para cerrar, se sortearon los octavos de la Champions. Este lo vamos a hacer este juego más adelante, pero ya tiramos la data. Real Madrid-Atalanta, así longa. PSG-Barcelona. Otra vez, mirá vos. Otra vez, pero creo que ahora el gran candidato es PSG, como juega el Barcelona. Creo que es candidato, pero bueno, esto es el mes que viene. Juventus-Porto. Fácil. También. Chelsea, Atlético de Madrid, esta es pareja. Aunque bueno, esperemos. ¿Vos decís que pasa el Atlético? Bueno, ojalá diga argentino. Borussia Dortmund, Sevilla. Esa es difícil. ¿Cómo se meten los alemanes? Hay un montón. Liverpool, Leipzig, otro equipo alemán. Candidato Liverpool. El City contra el Borussia Mönchengladbach, también, que es de Alemania. y el Bayern Múnich contra Lazio, otro que es candidato al Bayern. Claro, sí, bueno, ya vamos a tener tiempo para hacer esos juegos el año que viene, porque hoy es nuestro último programa del año, dado que la semana que viene es Navidad, la próxima es Año Nuevo y la otra todavía no sabemos. Pero bueno, hay que ir previéndolo. Está bien. Por suerte ya se va yendo este año. Tenemos una noticia referida a Luca Prodan, y es que apareció una cinta cinematográfica de la película Roma, del director Federico Fellini, en el cual se ve a Luca tocando la flauta. Andrea, el hermano, publicó dicho extracto en La Semana y aclaró que Fellini salía a pasear por Roma en las madrugadas en búsqueda de personajes para sus películas, ¿no? Y bueno, ahí lo contrató a Luca en una de esas madrugadas. Trajimos una anécdota de Luca, realidad de Gillespie, sobre Luca. Bueno, he sabido el amor incondicional del programa y de esta persona que le habla hacia Sumo, ¿no? Bueno, y hoy, como es una ocasión especial, trajimos un poquito. Rock nacional del bueno, Sumo. Cuando llega es para quedarse. A mí aún me sorprende y me fascina. Así que hoy traje una anécdota de Gillespie, como les decía, que dice lo siguiente. Petty estaba siempre culo y calzón con Moyo. Eran inseparables. En Córdoba me mandaron a una habitación solo. Entonces iban pasando las horas. Yo prendía la tele, hacía tiempo, estaba nervioso porque nadie me avisaba nada. Pensaba, ¿habrá prueba de sonido? Empezó a hacerse de noche y ya no sabía más qué hacer en la habitación solo, así que bajé y le dije al conserje que necesitaba hablar con Pettinato. Y me comunicó con él. ¿Roberto? Sí, soy el trompetista. Ah, sí, ¿qué pasa? Boludo, necesito hablar con alguien, estoy solo. Bueno, subí, dale, le dice. Fui a la habitación, estaba Petty con Moyo, escuchando música en un radiograbador gigante, tirado en la cama, en bolas. Sí, totalmente en bola a las 7 de la tarde. Para mi mentalidad de esa época, no daba para estar en bola con un amigo a las 7 de la tarde. Entré a la habitación y Moyo me dijo, claro, vos sos el nuevo, no sabés todavía. Para estar en la banda, te lo tenés que garchar a Pettinato. Todos los músicos que entran, tienen que garchárselo. Pettinato parecía Nerón, estaba mucho más gordo que ahora y parecía una foca. Me miraba desde la cama en silencio, envuelto en una sábana y totalmente desnudo. Yo no sabía dónde estaba el límite porque todavía no los conocía. Y en un momento estallaron de risa los dos juntos al unísono. Nunca me dijeron nada acerca del recital, yo no sabía ni qué iba a tocar porque nunca nadie me dijo nada. Bueno. Trajimos un tema de Sumo y después vamos a poner de Police, un Blondie. Keeps me waking up, babe. If you'd smell that. Del disco sandinista. DT, liquidemos las noticias. Después usted tiene la tarotista, ¿cómo es? Tenemos ahí la carta natal del señor Andrés Calamaro por Lunática Endemoniada. Estoy muy, muy ansioso con ese tema, a ver qué onda. Así que vamos a ir con eso, si te parece. Cuando vos gustes. Bien. Dani. Bueno, una mala noticia. ¿Qué pasó? Brian Sarmiento, ¿lo tienen? Sí. Un chico de 17 años, recién cumplido, que juega en la primera de Estudiantes de La Plata. Bueno, ya fue vendido. No. Y sí. Al Manchester City. Que... No, mala para nosotros, para él no. No, obviamente. No, y para Estudiantes 17 tampoco. Años al Manchester City. Y para Estudiantes mucho menos, ¿no? Que claro. Recibirá en total 17 millones de euros la operación y se queda con un porcentaje. Pero bueno, calculo que es una compra para el Manchester City a futuro. Lástima que... Ojalá lo dejen... Supuestamente se va a ir en junio. Ojalá lo dejen un año más. Es muy chico. Así que, bueno, ahí me reflotó la vieja idea del gran César Luis Minotti. No idea, algo que se implementó en los 70 en la Argentina, de que no se podía vender a ningún jugador antes de los 21 años. Me parecía, no, viste, es un tema medio, como vos decís, porque acá el chico se está asegurando él y toda su... Después se puede lesionar y no puede jugar más al fútbol, te puede decir, claro. Y con razón, ¿no? Y los clubes también necesitan vender, pero bueno. Es muy difícil en el fútbol de hoy hacer algo que se hizo en los 70, ¿no? Que fue muy bueno para el fútbol argentino porque los jugadores no sigan tan jóvenes y había más nivel. El domingo se define el TC en San Juan. ¿Sabías eso vos? Bueno, donde el gobierno provincial autorizó 4.000 personas para ir. Es uno de los primeros deportes que autoriza la concurrencia pública. 4.000 personas, ¿eh? Pero bueno, a nada, es un progreso. Y ahí está Juan Cruz Benvenuti con 340 puntos. Y Menercier con 337,5. ¿Autos? Chevrolet. Y tiene menos chances Antero. Va a ser entre ellos dos un campeón inédito para la categoría más populosa, la que más gente lleva, digamos, y más fanática, creo, de automovilismo, que es el TC. Bueno, UPCN de San Juan Volley retuvo el título de la Liga Rus Argentina ante Paraco Volley en Mar del Plata. Bueno, acá hablamos de todos los deportes. Estamos al día, es época de que se definen muchos torneos. En diciembre, bueno, saludo, bicampeón el equipo de San Juan. Y para cerrar, el TAS, el famoso TAS, esta semana redujo de 4 años a 2 años a Rusia. Todos deportistas rusos no podrán participar por 2 años, antes era por 4, de ninguna competencia, por no haber cumplido el Código Mundial Antidopaje. Entonces lo habían sancionado tanto la FIFA como el Comité Olímpico, y el TAS le bajó la sanción de 4 a 2 años, pero no van a poder participar de los Juegos Olímpicos de Japón, que eran este año 2020 y que la pandemia es 2021, ningún atleta ruso, y tampoco van a poder jugar el Mundial de Qatar 2022. Rusia no participa de las eliminatorias, no podrá jugar. En los Juegos Olímpicos hay una pequeña trampa. Pueden participar, pero sin la bandera rusa. O sea, vos podés participar siendo ruso, no sé. Te autorizan a participar con otra bandera. Veremos cómo será eso. Pero bueno, es fuerte para la selección de Rusia y para la Federación Rusa de Fútbol, que invirtió en un Mundial 2018 y el próximo Mundial no puede participar. Fuerte. Muy fuerte. Vamos con entonces con nuestra columnista especial, lunática endemoniada, y con la carta natal del señor Andrés Calamaro. Coco, cuando vos quieras. Hola amigos de Carpe, yo soy Lunática Endemoniada y en el capítulo de hoy les voy a estar leyendo la carta natal del señor Andrés Calamaro. Andrés tiene el sol en Leo, signo de fuego. Es un perfeccionista minucioso con una mente clara y lógica. Pragmático y con los pies en la tierra, Calamaro tiende a desarrollar destrezas especializadas y a ser un experto técnico en algún campo práctico. Se inclina más bien a medir, analizar y disecarlo todo. Tiene un giro introspectivo en su mente y puede disfrutar llevando un libro o grabación de sus sueños y sus experiencias personales. Es estudioso y un tanto ratón de biblioteca. Andrés es abierto y receptivo a los temas que retan las explicaciones racionales, tanto como los fenómenos psíquicos, la telepatía, metafísica, etc. Su mente es imaginativa y tiene una gran aptitud para el arte y para escribir creativamente. Calamaro tiene luna en Capricornio, que es signo de tierra. Vamos a hablar de sus emociones, de su costado romántico. Sensible y sentimental, es muy apegado a su familia, a sus amigos, a sitios familiares y al pasado. Es nostálgico, romántico y tierno en el amor. Busca apoyo y atención emocional en el amor. Le gusta ser necesitado y proteger a los que ama y es algo posesivo con ellos. Los entornos hermosos y elegantes son muy importantes para él y tiene un sentido innato del estilo, del diseño y de la forma. Le gusta rodearse de gente con estilo y gusto sofisticado. Disfruta hablando del amor, de las relaciones, el arte y el lado bello de la vida. Bueno, y finalmente vamos a hablar de su ascendente, que es Tauro, que es signo de tierra también. Es decir, Calamaro está en una lucha constante entre su fuego interno, que es Leo, y sus pies en la tierra, Capricornio y Tauro. Oscila entre ser demasiado insistente y radical en hacer las cosas a su modo y ser muy ansioso de complacer sin metas propias claras. Puede sentir frustración si no puede hacer lo que quiere y pensar que siempre tiene que acomodarse a los deseos y necesidades de los demás. De cualquier manera, no actúa solitariamente. Logra sus objetivos colaborando y uniendo fuerzas con otros, siendo parte de un equipo. Le preocupa mucho el concepto de justicia y equidad y se indigna cuando siente que se saca ventaja de alguien, expresando abiertamente su disconformidad. Bueno, amigos míos, espero que les haya gustado la carta natal del día de hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene. Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. El marinero de río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto y se siente muy vacío. ¡Ay, qué pena! Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. No sé lo que tengo, pero sé lo que no tengo. Sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar. Puedo seguir cantando, pero sigo esperando. Sigo esperando, pero

me gusta el gordito de los White Stripes. Maurito nos trajo un cuentito, ¿no? Como siempre, como los últimos viernes, estamos con la invitación hacia el abismo de Enrique Sims. En este caso, leeremos El tamaño del mundo, por Lewis Carroll. Era un niño tan, pero tan pequeñito, que era el niño más pequeñito que había. ¿Y qué le pasaba? Nada. Era tan, pero tan pequeñito, que nunca le pasaba nada. El recuerdo más intenso que tengo de cuando era niño, antes de aprender a hablar y a entender los complejos códigos que utilizaban los adultos, es la fuerte impresión que me provocaba el tamaño de las cosas. Todo me parecía desaforado. La imponencia de las puertas y un poco menos de las ventanas, la infinita extensión de los pisos y los techos. Lo peor de todo eran los movimientos súbitos de las cosas. Cualquier cosa más o menos grande, una persona adulta, un caballo, una bicicleta, una puerta, que se moviera inesperadamente a mi alrededor, me daba la impresión de que el mundo se me venía encima, que nada era estable, que no se podía confiar en nada que estuviera quieto. Cuando aprendí a caminar, tuve cuidado de vigilar los objetos a los que me hacía para pararme o sentarme. Vigilaba durante un largo rato una mesa hasta convencerme de que no iba a saltar en cuanto la tocara. Poco a poco, aquella emoción se fue perdiendo, y me fui acostumbrando a la idea de que todo estaba moviéndose, todo el tiempo, sin que los adultos parecieran notarlo. O, peor aún, quizás simularan no darse cuenta. No solo se movían, sino que además cambiaban de tamaño constantemente de acuerdo con las circunstancias. Cuando estaban presentes mis tías o abuelas, las mesas, las sillas y el resto del mobiliario mantenían una estructura más o menos fija. Pero en cuanto se iban y me quedaba solo, duplicaban o a veces triplicaban su tamaño. Si les pegaba 4 gritos, entonces se achicaban. Fue a partir de los 4 o 5 años que adopté la costumbre de andar siempre solo por todos lados. Porque las cosas se comportaban conmigo con mayor espontaneidad y dignidad que con el resto de la gente. Fui comprendiendo que vivía en un mundo muy misterioso, donde era necesario que cada una de las cosas existentes contara mentiras continuamente para que el todo pareciese verdadero. Enrique Sims. Qué bien el viejo, ¿eh? Viejo lobo de mar. Bueno, tenemos un 3x1 internacional. Creo que es una efeméride de un disco. A finales del 76, principio del 77. Otra especialidad de la casa, el movimiento punk, se había vuelto casi mundial. En Estados Unidos lideraban la escena punk los Ramones, también los Dick Kennedys, pero en el Reino Unido, que es donde realmente se gestó el germen punk, el movimiento fue mucho más grande y ruidoso. En Inglaterra lideraban los Sex Pistols, eso es así. También estaban los Clash ahí segundeando y había millones de bandas más. Los jóvenes parecían más enojados, ¿no? En gran parte debido al desempleo, a la alienación, al desamparo y a la falta de derechos de la clase trabajadora inglesa, ¿no? Los Clash fueron encasillados como los más políticos de la cosecha de las bandas británicas. Y es verdad. Aunque ellos se consideraban más sociales, decían que eran, ya que sus letras eran el reflejo de lo que veían día a día. Algunos críticos lo distorsionaron como simples punks que no predicaban con el ejemplo. En el año 79, los Clash lanzaba uno de los mejores discos de todos los tiempos. Un testimonio de la conciencia política y social en el mundo a través de la música. Esto es London Calling, que veía la luz un 14 de diciembre del 79. disco que significa un cambio en el estilo musical de la banda, que es uno, sumaba nuevos y diversos ritmos, ¿no? Ska, pop, soul, rockabilly, reggae. La banda había cambiado de manager, de sala de ensayo, que ahora grababan en el fondo de un garaje. La banda contrata a un polémico ingeniero de sonido para grabar el disco, Guy Stevens, a quien la discográfica CBS Records ya lo conocía y no lo quería. Pero bueno, los Clash era una de las bandas también que se les plantaba a las grandes discográficas. Y acá se le plantaron también. Pero bueno, este Steven tenía problemas con alcohol, con las drogas. Encima sus métodos de grabación eran muy poco convencionales. Mientras grababa, tiraba sillas y objetos alrededor de la banda para crear una atmósfera densa. Al pianista le tiraba birra arriba del piano. Un desastre, un loco la guerra. El disco posee un muy buen sonido. Me animaría a decir que es el mejor en cuanto a sonido de la discografía de los Clash. Y aparentemente esta rara metodología le servía a la banda, quien grabó en pocas semanas y solo en una toma o dos, a lo sumo, por tema. Recordemos que el disco es doble y la banda obligó a la discográfica a que le cobrara al público como un solo disco. Trae 19 temas, 65 minutos, con un sonido fiel en su grabación. Y cuando salió, vendió aproximadamente 2 millones de copias. Es el disco más vendido de los Clash, sí. Y si es el mejor, y sí, creo que también. Las canciones van encajando a la perfección, con clamor político, conciencia social y con una evolución musical muy jugada. Cada canción es fantástica por derecho propio. Cada una merece su atención para entender de lo que Mick Jones y Joe Strummer quieren transmitir. Y por ahí te cambia un poco la vida, yo qué sé. A mí un poco me la cambió. Así que vamos con un 3x1 de London Calling, Coquito. Benito, just the quella, oh my god, I thought. Just the quiero is Benito, just the quella, oh my god, I thought. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They stay the red flag, they wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too. Spanish bombs shattered the hotels. I think you eat as old as in the bar. Spanish bombs, yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my god, I thought. Spanish bombs, yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my god, I thought. Benito, just the quera, oh my god, I thought. Just the quera, infinito, just the quera, oh my god, I thought. Oh my god, I thought. Granada. He gives it, but not for free. Hip-hop. estaba el 3x1 de los Clash. No vamos a nombrar los temas. Hermoso. Pero sí vamos a mandar saludos y esas cosas. Saludo principal para nuestro querido amigo Seba de los Molles. Siempre. Y qué ventoso que es ese lugar. Sí. Así que no solo nos está escuchando, sino que está luchando y lidiando contra el viento también. Saludamos a Marquitos, las mejores OJs de aquí de Escalada. 15, 22, 58, 10, 76. Birra La Excusa, te la llevan fresca y natural, importante. 15 23 05 73 56 y a los amigos de King of Lions que hacen unas remeras realmente muy bonitas, búscalos en Instagram como King of Lions OK. Bien, por ahora está bien. Eso yo, es todo por ahora. Yo esperaba a Don Verdurín. ¿Usted esperaba a Don Verdurín? No, sí. Eso más para el final. Me gusta el nombre. Don Verdurín. Está muy bien. DT, vamos al personaje. Sí, hoy vamos a hablar de un número uno, ¿eh? Uno de los mejores, para muchos el mejor en su especialidad. Ahí fuerte al medio, como le gusta al Chopo. Cassius Maravillus Clay. O Mohamed Ali, más adelante. Nació el 17 de enero del 42 en Arizona. Su padre pintor, mujeriego, popular en la comunidad negra de esos años, bailaba y cantaba muy bien. Su madre, ama de casa, se crió con violencia doméstica todo el tiempo de chico por la adicción de su padre al alcohol y golpear tanto a su madre como a ellos, ¿no? Como se repite a veces la historia de los boxeadores, ¿no? En su infancia. Pero él creció en una iglesia bautista. Lo recuerdan como un niño que prefería leer la Biblia y no andar vagabundeando. Era tímido de chico. Empezó de chico en el boxeo. Una vez que le robaron la bicicleta teniendo 12 años, lo corrió y encima le robó la bicicleta, el otro le pegó, le ganó la pelea, ¿no? Lo peleó y bueno, perdió. Y justo pasaba por ahí un gran técnico y le dijo, vos tenés que empezar a boxear. Tenía 12 años. Entrenaba mucho y se cuidaba, siempre. Era lo único que lo alejaba de los vicios y las fechorías en el barrio donde nació y donde se crió. Muy marginal. Y no era matón, ¿eh? Y era tomar recetas de chico de agua con ajo y dos huevos crudos. Ah, mata todo eso. Ahí, todo, de una. En la escuela era divertido y muy pensativo, siempre pensaba mucho. Entrenaba corriendo a los colectivos del lugar, autobuses, como se diría allá. Corte Rocky, ¿no? Me lo imagino ahí. Y en los 15 años trabajaba en la biblioteca. Un gran lector de niño y de su adolescencia. Como toda persona que acepta un trabajo en una biblioteca. Claro, sí, ese es el requisito principal, ¿no? El mismo técnico le dijo que si no era por el boxeo no iba a sobresalir en nada, así que tenía una inteligencia poco valorada. Un hecho que marcó su vida fue el asesinato del afroamericano Till, que lo mataron porque le silbó a una chica blanca. Eso lo marcó para toda su vida y siempre fue un gran defensor de la gente mal dicha de color, ¿no? Pues todos tenemos un color, de la raza negra, ¿no? A los 14 años ya ganó su primer título importante, en semipesados. Ya medía 1,91 m, ¿no? Importante. Y ya con 17 se consagró campeón nacional amateur. Bueno, era muy rápido por la altura que tenía y el peso hacía cosas que otros no podían hacer, ¿no? Bailaba mucho, era un crack, ¿no? Sí, te tiraba el molinete, te daba vuelta con una y te pegaba con la otra, y te hablaba y te bailaba adelante. Y bueno, ganó 36 peleas seguidas como amateur, venía prendido fuego, y perdió en los Panamericanos del 59. En el 70 vuelve a ganar y se prepara para los Juegos Olímpicos de Roma, pero pierden pesados y clasifican semipesados, o sea, peleaban dos. El peso le da para semipesado y peleaban pesados también. Con 18 años gana la medalla de oro, ¿no? En total, como amateur, tuvo 137 peleas. Hay 137. Como amateur. Perdió 7 de esas 137. Las otras 130 las ganó. Bueno. ¿No empató ninguna? Puede ser. Esa etapa la recordaba Mohamed como la etapa que Max experimentaba. Pensaban que yo era blanco fácil, pero yo me concentraba en la defensa y en el movimiento de piernas, decía, ¿no? Cuando vuelve a la ciudad, un grupo de amigos y ahí de gente del boxeo crea una empresa, Sporting Group, y le bancan la carrera, ¿no? Porque dijeron, bueno, muchacho. Y ahí en diciembre toma su mejor decisión, que es elegir a Angelo Dandy, un gran técnico, su Amilcar Bruza, digamos, que fue su técnico toda su carrera, ¿no? Y su padre boxístico y también de la vida, porque el padre que le había tocado. Por primera vez en el 61 peleó por televisión abierta para todo el país, eso fue un hecho histórico. Para un tipo que recién era profesional, venía con 10 victorias y 7 knockouts, ¿no? A todo ritmo también. En el 62 pelea por primera vez en el Madison, o sea, con 20 años estamos hablando, ¿no? Nació en el 42, en el 62 ya era una estrella. Pelea en el Madison, donde escucha a otro boxeador en una conferencia de prensa, lo mira, lo escucha, que viste que era muy optimista, que bardeaba al otro, y dijo, yo lo voy a adoptar. Bueno, y a partir de eso, adoptó esa forma en todas sus conferencias y en todas sus bravuconadas, ¿no? Siempre diciendo que era el mejor, el más lindo, y que los iban, que los otros eran feos, que no podían ganar y que eran horribles. Gana por nocaut técnico en la cuarta ahí, y era la primera vez que pronosticó que iba a ganar en el cuarto, y ganó en el cuarto. Eso se prolongó, pero según su técnico, Ali era un estudioso, no lo tiraba por tirar. Era un estudioso, todo el tiempo estaba estudiando a sus rivales, más allá de sus cualidades excelentes que tenía. Y le hacía el tema psicológico, ¿no? Psicológicamente los dominaba. Era muy hábil. Y eso que era otra época con mucho menos medios, ¿no? Y mucho menos difusión en el mundo. Pero le gana en Miami el título mundial a Sonny Liston, un gran campeón, peso pesado. Le dijo, vos sos un oso horrible, en la conferencia. Mostró una trampa para osos, fue la conferencia de prensa, una trampa para osos, y a vos te como crudo, le dijo. Lo multaron, pero en la pelea, la verdad, que le ganó por nocaut en el sexto, o sea, cumpliendo otra vez su pronóstico. Y bueno, ahí empezó a bailar, cuando terminó se dirigió a las cuerdas y le gritó al público y periodistas, tráguense sus palabras, porque el favorito era Sonny Liston. Tráense sus palabras, soy el mejor, sacudí al mundo. Y al día siguiente sacudiría al mundo en una conferencia de prensa diciendo que cambiaría su nombre por Mohamed Ali, que significa el amado de Dios. porque Clay era un hombre de esclavos. Y no, él no lo había elegido y no quería ser un esclavo. Bueno, le da la revancha a Sonny Liston. El año 65, él con 23 años, sigo nombrando la edad porque estamos hablando, ¿no?, a esa edad. Pero la Asociación Mundial, había dos, el Consejo y la Asociación le quita el título porque decía que no respetó las normas. Se sospecha que era por las protestas sociales que Ali realizaba por sus lazos con el Islam. Y bueno, parece que los directivos de la MBA no coincidían, ¿no?, ideológicamente, y tendrían otros intereses, seguramente, que los de Ali, que era defender a su raza. Bueno, más allá de eso, Ali lo noquea en el 13 y no anda con rodeos. Estuvo 13 segundos, no andaba el reloj. Fue una pelea media rara, me parece que el consejo tampoco quería que gane Ali, porque al referee le avisa un periodista en un hecho curioso. Le dice, che, fíjate, pasaron 13 segundos y bueno, Ali retuvo el título. Bueno, ahí hasta 1967 tiene un récord de 29 ganadas y 22 knockout, pero le sacaron los títulos. ¿Por qué le sacaron los títulos? Bueno, porque se niega a incorporarse a las Fuerzas Armadas para la guerra de Vietnam. No voy a recorrer 10.000 kilómetros para ayudar a matar gente pobre, como yo, simplemente por continuar el dominio blanco con los esclavos negros. Bueno, obviamente se lo hicieron saber. Le sacaron todos los títulos, volvió en el 70. ¿Cuánto tiempo estuvo inactivo? ¿Dos años lo suspendieron? Tres. A tres años. Sí. Pero vuelve en los 70 en un estado de Georgia donde no había comisión de boxeo. O sea, consigue pelear en un lado que lo dejan pelear. En otros lados no. Ganan el tercero. Y en diciembre pelea con Ringo Bonavena en una gran conferencia de prensa donde Ringo le hacía la gallinita que no había querido ir a pelear a Vietnam y se calentó allí. Y bueno, después se lo hizo pagar. Ringo, muy guapo, le ganó en el 15 por nocaut. Y hay unas imágenes muy lindas donde Ringo se termina la pelea, cuando se recupera del nocaut, va y le dice, vos sos un gran campeón, yo lo hacía para provocarte, para desfocarte, pero sos un gran campeón. Y bueno, y Ali ahí lo felicitaba por la pelea que había hecho y dijo que fue su más duro rival terminando la pelea. Bueno, y ahí en el 71 pelea por el título mundial con su mayor rival, Joe Frazier. Discreto, amigo del establishment, parece que se frecuentaba con los de la asociación, ahí viste esas fiestas que hacen medias extrañas. Y le gana Frazier por puntos a Lee, la primera en un tremendo combate, muy parejo, y le quita el invicto que tenía hasta ahí Mohamed. Lo cierto es que los dos terminaron en el hospital por cómo se habían dado. Se estima que 300 millones de personas vieron esa pelea. Cuando salió del hospital, Ali dijo, la próxima será distinta, Joe. Voy a correr más, te voy a bailar más, me faltó preparación. Yo soy mejor y más lindo, le dijo. Si querés, vamos a escuchar algo y después seguimos con la historia. Sí, nos queda un tema, creo, ¿no? Vamos con ese, da igual. Ah, Bien, pasado ahí Pop, Maurito. Ahora sí, saludamos a los amigos de Don Verdurín, de La Quinta a tu casa, alimentos agroecológicos, 1568-46-99-24. Y a los amigos de Marvel, distribuidora de agua de mesa, 15-28-79-20-33. Y por último, a nuestros amigos de Miaiyu, cooperativa canábica. Recuerde que todo producto a base de cannabis puede ser realizado por usted mismo. Búscalos en Instagram como mi-aiyu, A-Y-L-L-U. Muy bien, seguimos con el más grande, Ali. Peleó 2 años más después de esa pelea, las ganó todas, 6. Y en la última usó una bata que le regaló el gran Elvis Presley, amigo personal. Perdió con Norton y ya pensaron que estaba acabado en su segunda derrota, pero ganó la revancha y otra más. Y en el 74, con 32 años, revancha con Frazier, que había perdido a su vez con Foreman el título. Era una, como una semifinal sería, ¿no? Tenía que pelear a ver quién peleaba con Foreman. Y bueno, en la conferencia de prensa le dijo: sos feo, lento y desabrido. Terminaron los dos abrazados en el piso. Pero bueno, le ganó en 2 rounds muy claro a Lee. Le hizo lo que le dijo que le iba a hacer. Le bailó y le pegó y le bailó y lo ganó muy bien. Está considerada una de las mejores esta. Pero quedó picando la tercera. Perdón, me perdí un poco. ¿Ganó por nocaut, por puntos? ¿Cómo le ganó? Por puntos. Ah, 12. Por puntos. Por puntos. Está bien. Faltaba la tercera. Pero en el 74 va a pelear a Zaire, que hay una película barra documental, sí, con Foreman, que venía invicto. Y ahí Foreman se lesiona, iban a pelear en septiembre. Y había un festival donde tocaban B.B. King, James Brown. Y Ali fue al festival y se quedó un mes y aprovechó mucho y hizo creer que Foreman era blanco, porque obviamente les habló a todos, a todo el pueblo de Zaire, y todo el pueblo quería que ganara él, obviamente, y ganó una pelea increíble que Foreman nunca pudo superar. Le gana por nocaut en el octavo, tremendo nocaut. Para mí es una de sus mejores peleas, por el rival, el momento, ya 32 años el grande, y en ese momento tampoco era candidato. Defiende dos veces el título, y en el 75 la tercera con Frazier. Esta sí, para muchos, la mejor pelea de la historia del siglo XX. Se dividieron durante 15 rounds, 14 en realidad, y no se podían parar. Estaban los dos y Ali pensó en no salir, le dolía todo, estaba roto como nunca. Y su técnico le dice: yo no se levanta, levantate que ganamos. Y dicho y hecho, se levanta y al no salir Frazier a pelear, gana. Pero yo ya no más, le dijo después de eso. Sacaste lo mejor de mí. Sos el mejor del mundo después de mí. Frazier igual nunca lo perdonó. aunque Ali se disculpó, ni de grande. No, nunca lo perdonó Frazier. Después de algunas defensas llega a la tercera con Norton, que estaban 1-1 también. Y le gana por punto. Pero fue abucheado ese día por primera y única vez y se enojó y dijo: me voy a retirar, y qué sé yo. Por suerte no se retiró, era su mejor época y tiene 11 defensas seguidas, y pierde con Leon Spinks, que tenía 17 peleas de profesional, recién empezaba. Y le gana fallo dividido ante 63.000 personas, tremendo, ¿no? 63.000 personas para ver una pelea. Pero en el 78, con 36 años ya, gana su tercer título mundial al ganar la revancha a León. Empezó a actuar en el 79 una miniserie, anunció su retiro y ahí sí se tendría retirado, pero cometió el error de volver y con 38 años le dieron una paliza a Larry Holmes, luego campeón mundial, que era sparring de él, ¿no? Y Larry Holmes siempre dice que fue su pelea más triste porque no quería seguir pegándole. Y bueno, también perdió otra con Berbick, otro rival, y bueno, ahí se retiró por suerte, aunque las secuelas que tuvo que soportar después con su salud fueron bastante fuertes. En total, el tema del Parkinson fue muy fuerte, la imagen con la antorcha olímpica en Sydney, ¿no? Muy fuerte. Siempre fue un gran defensor de su raza, de su historia, de todo lo que fue de chico. Y dijo, por ejemplo, cuando tenés razón, nadie se acuerda. Cuando estás equivocado, nadie lo olvida. Una gran frase. Y para cerrar, yo fui el Elvis del boxeo. El Tarzán, el Superman, el Drácula. El gran mito del boxeo moderno fui yo, sin duda. Y ¿sabes qué? Tenía razón. Tenía razón. Amigo de la casa, amigo del Prince Buster. Claro, también. Que también sí. Era otro pendenciero. Hablando de amigos, y antes de Minuto Echeverría, le mandamos un gran saludo al arquero Echeverría, a nuestro amigo Juanpi Palavecino. Un grande. Sí. Minuto Echeverría en el aire, DT. Hablando de Juanpi, tuvo un gran torneo. Juanpi, la valla menos vencida de la zona, el domingo, después de esta pandemia estamos viviendo, jugamos el tercer partido y ganamos, invictos, y el domingo iremos por los octavos de final. La verdad, un gran presente el equipo, superando las expectativas, porque después de no jugar de tanto tiempo, la verdad que nadie, ni el más optimista de nuestros hinchas, pensaba que íbamos a estar en este nivel. ¿Quiénes convirtieron el otro día? El otro día el Pampa, con un tremendo post-pandemia. Y dos de la incorporación, Gustavo alias Huanchupen, amigo del Conejo. ¿Con quién se juega el domingo? El domingo se juega con un equipo Merkel, un equipo difícil. Pero bueno, iremos por la hazaña. ¿Hay estadística? Nunca jugamos con ellos. Estamos, bueno. Estamos ya para hacer el cierre de esta hermosa temporada, una más. Nos vemos en breve. Exacto, buenas noches, gracias a todos. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.